Bien, hoy se conoció por la mañana el procesamiento a Eduardo Giboni y otros 17 integrantes del Polo Obrero. Esta fue una determinación del juez Sebastián Casanelo. Y bueno, se lo acusa de supuesto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por lo que serían presuntos desvíos de fondos del Polo Obrero en el marco del el plan Potenciar Trabajo. Esa es una temática que venimos abordando en el programa y que un poco está marcada en una persecución política de organizaciones sociales. Así es. Argentina tiene una historia bastante importante respecto a movimientos sociales o lo que podemos llamar movimientos piqueteros, y hay diferentes organizaciones con diferentes puntos de vista, diferentes ideologías, diferentes formas de, también de organizarse, más allá de las que comentabas recién, y así como también hay diferentes también organismos de derechos humanos, colectivos de abogados o abogados particulares o de las organizaciones que están en esta defensa, así como el gobierno y la justicia está atacando a los movimientos sociales, están quienes los defienden, obviamente, quienes están ahí para contar y luchar para que no sucedan, ¿no?, este tipo de persecuciones. Bien, y para tratar de conocer un poquito más a fondo la problemática, estamos con Sebastián Montiel, es el abogado del colectivo de abogados populares de La Ciega, aquí en la ciudad de La Plata. Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches, te saludamos. A ver si lo tenemos ahí a Sebastián. Buenas noches, Sebastián, ¿nos escuchás? Sí. Estamos teniendo algún problema en la comunicación. De fondo se le escucha ahí el sonido, pero no sé si Seba nos escuchás. Buen día. Buenas tardes, mejor dicho. Seba. A ver. Vamos a hacerlo al aire directamente. Lo hacemos así, sí, al estilo. También yo lo tengo si querés. Bueno, después de esta introducción entonces, lo saludamos a Sebastián Montiel, abogado del colectivo de abogados populares La Ciega, acá en la ciudad de La Plata, que bueno, vienen entonces, como decíamos, defendiendo algunos movimientos sociales en esta persecución. Hola Sebastián, buenas tardes. ¿Dónde está? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ahí estábamos intentando hacer una introducción a estas noticias que, bueno, que vienen saliendo ya del último mes y sobre todo que salió hoy. Si querés, para empezar, comentarnos desde tu rol en La Ciega, ¿cuál es la causa que están interviniendo? ¿De qué manera están interviniendo como colectivo? Bien, efectivamente hay una causa del juzgado federal número 7 de Capital Federal a cargo de el juez Casanelo, y que investiga el fiscal Policita desde hace varios meses. Esta parte en concreto se inicia con una denuncia que inicia Patricia Bullrich el 20 de diciembre del año pasado, y a partir de lo cual inician una investigación contra distintas organizaciones sociales, particularmente nosotros, no yo, sino otras compañeras mías, defienden y representamos a 5 diputados del Frente de Organizaciones en Lucha, pero en la misma causa hay otros imputados que pertenecen a otras organizaciones sociales, particularmente al Polo Obrero y Barrios de Pie. Y bueno, nosotros tomamos intervención en la causa desde hace, mira, no quiero exactamente lo recuerdo, pero son más o menos 3 meses, en el cual en una madrugada y sin previo aviso la Policía Federal irrumpió en el domicilio de 8 de nuestras compañeros, de manera violenta, bastante violenta, para hacerles un allanamiento. Se metieron en sus casas, estaban durmiendo con sus familias, les secuestraron teléfonos, computadoras, y bueno, a partir de ese día nos enteramos de que la causa estaba en trámite, de que los estaban investigando, y asumimos formalmente, no yo, sino una compañera, la defensa. Muy bien. ¿Y querés comentarnos directamente hoy tuvimos la... Eso, las novedades, sí, las novedades del día de hoy, o las últimas novedades de la causa, en relación al menos de ustedes representando al FOL, y también lo que sepas del resto de los movimientos, ¿no? Claro, sí. En el día de hoy tuvimos la novedad que el juzgado dictó el procesamiento de todos los imputados que pertenecen al Pueblo Obrero y a Barrios de Pie, y concretamente en relación a los cinco compañeros nuestros, le dictó la falta de mérito. Eso quiere decir que el juzgado entendió que después de 6 meses y monedita de investigación no encontró prueba alguna para acusar de delito alguno a nuestros compañeros y compañeras, que es una situación jurídica distinta de la del resto de los imputados. Es decir, que el juzgado entiende que nuestros compañeros no hay prueba para seguir sometiéndolos al proceso, y subrayo esta idea de someterlos al proceso porque desde hace varios meses que tienen sus cuentas embargadas, sus tarjetas inhibidas, que bueno, tienen la obligación de presentarse al juzgado todos los meses, no se pueden ausentar de su domicilio, etcétera, etcétera. Hoy esa situación fue, digamos, confirmada para el resto de los imputados, y en el caso nuestro tuvimos la oportunidad de que se dicte la falta de mérito. Y Sebastián, ¿cuál es la...? Si bien, por supuesto que nos pone contento y nos alegra por nuestros compañeros, porque es una enorme injusticia, no deja de generarnos preocupación e indignación, porque hay otros compañeros de otras organizaciones que siguen sometidos a proceso. Y en este contexto, Sebastián, ¿cuál es la lectura política que hacen del avance represivo del gobierno? Los allanamientos creo que se habían concretado el 12 de mayo pasado, y bueno, mientras tanto en el Ministerio de Capital Humano, Sandra Petovelo sigue sin cumplir con el fallo judicial que, por ejemplo, le exige distribuir 5 toneladas de alimentos. ¿Cómo están leyendo un poco toda esta situación política? El avance represivo del gobierno, la situación desde que asumió Milei, la verdad que es de una gravedad bastante inusitada. No solamente por esta causa, sino porque hay un sinnúmero de causas, hay una cantidad de causas muy grande contra las organizaciones sociales, en donde no se criminaliza hechos puntuales, sino se criminaliza y se juzga y se somete a proceso a dirigentes de organizaciones por el simple hecho de pertenecer a organizaciones, que es algo que por ahí no es tan conocido y no ha tomado tanto conocimiento público. Particularmente la causa de la que estábamos hablando anteriormente sí ha tomado relevancia pública, pero hay muchísimas, muchísimas causas acá en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal y en otros lugares. Hace 10 días, por ejemplo, en la provincia de Neuquén hubo un allanamiento donde detuvieron a 10 compañeras en el marco del allanamiento únicamente para identificarlas. Es decir, para que nos entendamos, fueron a la madrugada, las allanaron, las llevaron esposadas a la comisaría, a 10 compañeras referentes de barrio, de organizaciones sociales, y las tuvieron durante horas en un patrullero esposadas con el único fin de identificarlas, cosa que es absolutamente innecesaria porque le hubiesen pedido un documento a la casa y de ese modo la identificaban. Sin embargo, no, las esposaron, las llevaron, las tuvieron retenidas, las amenazaron a sus hijos. Es decir, la situación de criminalización y de represión que se vive en nuestro país es una gravedad, digamos, bastante, bastante, bastante importante. O sea, y señalo yo la cuestión de la criminalización y de las causas, porque después está todo lo otro que tiene que ver con el protocolo antipiquete y con cada vez que hay una movilización hay una represión, y que para colmo de males, cada vez que hay una represión hay detenido, y que a los detenidos les imputan delitos absurdos como terrorismo o intento de golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy largo, pero sí es una situación muy, muy grave. Y independientemente de que avancen los casos en la justicia, también hay como un amedrentamiento, porque bueno, hay ingresos en viviendas familiares y demás. Sí, sí, por supuesto, es que en esencia de lo que se trata en gran medida es de amedrentar a las organizaciones sociales y a la población en general. Digamos, si querés, para hacer un correlato, no sé si recordarán ustedes, allá para el 20 de diciembre, que en las estaciones de trenes, en los altoparlantes, sonaba una voz diciendo: el que va a la movilización va a ser reprimido, se le va a sacar el plan. Bueno, eso es amedrentamiento, duro y puro y duro. Bueno, esto también, porque las causas están armadas en función de denuncias anónimas, que luego no son ratificadas, que son generalidades, que yo creo, es una postura que con el tiempo se van a terminar cayendo. Pero en el medio someten a los dirigentes, los atemorizan, los intimidan, te obligan a ocuparte de estar pensando en la causa y no en cómo resolver los problemas del barrio. Sí, en gran medida es para difundir miedo y para desmovilizar. No hay otra forma de que todas las políticas que está llevando adelante el gobierno cierre. Es decir, el ajuste más grande de la historia del que se jacta el gobierno no sería posible sin represión y sin atemorizar a la población en general. Claro, ahí Seba me respondías. Yo te quería preguntar un poco de los detalles de la causa, para tener un espacio, porque hay mucha desinformación en los medios masivos. Entonces, teniendo la oportunidad de tenerte a vos acá conectado, ¿cuáles son los detalles de las causas, de las cuestiones, que de esas generalidades que mencionás, que con las cuales atacan a los movimientos, digamos, y por qué crees que se van a caer, o finalmente, digamos, por qué se sobrese a estos compañeros del FOL? ¿Qué es lo que el juez ve que en realidad no había lugar a esas denuncias? Mira, permitime primero un tecnicismo, pero que es importante, que es que a nuestros compañeros no le dictaron el sobreseimiento. El sobreseimiento significaría la desvinculación definitiva del proceso. Lo que dictaron respecto de nuestros 5 compañeros del Frente de Organizaciones en Lucha se llama técnicamente falta de mérito. Eso quiere decir que se los investigó, que se tomó declaraciones testimoniales, se los escuchó en indagatoria, se aportaron prueba documental, y a este momento, luego de 6-7 meses, no encuentran pruebas para acusarlo de ningún delito, pero no les dictan el sobreseimiento, es decir, no los desvinculan definitivamente. Eso puede pasar en los próximos meses y esperemos que así pase, pero no quiero aburrir con una cuestión técnica, pero sí marcarla, porque bueno, es así. Las causas, en líneas generales, a nuestros compañeros, a los que ahora les dictan la falta de mérito, pero a los compañeros del pueblo obrero, como los de Barrios de Pie, que en definitiva hoy les dictaron el procesamiento, en líneas generales de lo que se los acusa es de defraudación y de coacción. Es decir, la justicia, el juez Casanero y el fiscal Policita entienden que pedir aportes a los compañeros, las compañeras de las organizaciones, que todas las organizaciones por lo general solicitan aportes a sus integrantes para poder pagar alquileres, para poder pagar flete, para poder pagar a veces la garrafa de gas o un montón de cosas que las organizaciones sociales resuelven de la vida cotidiana de los barrios. Entienden que ese aporte es un aporte coactivo, es decir, que no se le puede pedir. Digamos, nosotros solemos hacer el paralelo con la biblioteca del barrio. Es como decir que hacer un aporte a la biblioteca, o que la biblioteca, si te cobra un dinero para hacerte socio de la biblioteca, te está coaccionando. Claro. Bueno, nos parece tan ridículo una cosa como la otra. Es decir, cada integrante de una organización se suma y participa de una organización porque así lo decide, libre y voluntariamente. Si no quiere estar en una organización, se va a otra organización o se va a ninguna. Nadie obliga a nadie a ser parte de una organización. Ahora, si querés ser parte de una organización y la organización tiene como regla de convivencia que hay que hacer un aporte para poder solventar un montón de gastos que la organización se hace cargo, bueno, hay que hacer el aporte. Si uno hace el aporte, el que está al lado tiene que hacerlo, y todos tienen que hacerlo, porque si no, no funciona. Ni en una biblioteca de barrio ni en ninguna organización social o fuera cual fuera. Pero en líneas generales lo que se acusa es de coacción. Coacción significa obligar a alguien a hacer algo. En este caso, obliga a las personas que integran la organización a hacer un aporte económico. Esa es una de las cuestiones. Y la otra cuestión, sí, tiene que ver con la defraudación, que básicamente lo que acusa el juez Casanero, en este caso al pueblo obrero y al Barrio de Pie, de que los fondos que ha recibido en el último tiempo los ha desviado a otros fines distintos de los que se de los que para los que fueron entregados, digamos. Esa es la acusación concreta. Yo no nos corresponde a nosotros, porque no somos sus abogados, opinar, y tampoco tenemos la información como para opinar respecto de eso puntualmente. Sí, no deja de llamarnos la atención que en este país, que venimos desde María Julia Soray a Insaurralde, quienes estén acusados de corrupción sean dirigentes del movimiento piquetero, no deja de llamarnos la atención. Máxime cuando el propio juzgado y el propio fiscal hacen expresa referencia de que ese desvío de fondo no habría sido utilizado para enriquecimiento de ningún dirigente. No sé si se entiende esto, pero el juez mismo dice: no estamos diciendo que desviaron fondos para enriquecerse, estamos diciendo que desviaron fondos para hacer campaña política, por ejemplo. Claro, se entiende. Bueno, no sé si Milei podrá explicar de dónde sacó todos los recursos, no sé si Mauricio Macri podrá explicar de dónde sacó todos los recursos para hacer campaña. Bueno, pero esa es otra cuestión. Bien, tengo una pregunta más también un poco técnica, pero también política, que no sé si la podrás explicar, que es cómo se mueve la justicia. Acá tenemos un avance del Poder Ejecutivo, una vez que ganó Milei, pero ese avance se ve no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en la justicia. De golpe tenemos allanamientos en Buenos Aires y de golpe tenemos allanamientos en Neuquén y en otros lugares. ¿Cómo funciona ese entrelazamiento, de lo que puedas comentarnos, de esos dos poderes del Estado, diferentes y supuestamente independientes? En principio, el Poder Judicial es un poder independiente, y digo en principio porque eso no es una cuestión absoluta, sino relativa, y para que tengamos en cuenta por qué es relativo y no absoluta, tiene que ver con que los jueces y los fiscales, para llegar a ser tales, o sea, para llegar a ser jueces o fiscales, necesitan que el Consejo de la Magistratura los designe. El Consejo de la Magistratura está compuesto, entre otros, por representantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y después esa proposición tiene que ser aprobada siempre o por el gobernador o por el presidente o por el Congreso. Entonces, si bien es un poder independiente, tiene una íntima relación con los gobiernos de turno o con el poder político. De hecho, no es casual que el ahora presidente proponga como juez de la Corte a un juez federal polémico, si los hay. O sea que siempre existe una relación y un hilo que conduce de lo político a lo judicial. Y la justicia siempre lee más rápido o más lento esos cambios de humor o esos climas. Es decir, no necesariamente se trata de que haya un llamado o una presión expresa. A veces es la misma justicia la que lee los cambios de rumbo político o los cambios de clima. Y entonces, en función de eso, impulsa o retoma con fuerza causas que por ahí en otro contexto político duermen en los cajones de tribunales. Eso es una cuestión más general y más global. Pero después también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con logística. Es decir, por ejemplo, para esta causa en la que intervenimos nosotros, el Poder Ejecutivo ha puesto a disposición de la justicia un montón de recursos que no los ponen para otras causas, por ejemplo, de trata o de narcotráfico. Pero en las causas, en la causa esta, la nuestra, la de Casanelo, en la que dictó el procesamiento y la libertad de falta de mérito de nuestros compañeros, Gendarmería se ofreció a desbloquear los teléfonos en tiempo récord, a abrir las computadoras y extraer el registro de las computadoras en tiempo récord. Y se han tenido que intervenir los teléfonos, y bueno, un montón de cosas de logística que muchas veces, o que siempre, o casi siempre, las aporta el Poder Ejecutivo a través de la Gendarmería o de la Policía Federal. Bien, Sebastián, por el momento te agradecemos por esta comunicación y toda la información que nos has brindado, y estaremos atentos a cómo avance este tema. Bueno, espero que se me haya entendido. A veces es medio sí, claro. Complejo. Pero bueno, muchas gracias por llamar y bueno, estamos al corriente. Bien, buenas noches. Pasaba entonces en el aire de de Malos Perdedores, uno de los representantes del colectivo popular La Ciega. Estamos hablando de Sebastián Montiel, un poco para darnos detalles de lo que había ocurrido hoy en función de las causas judiciales sobre las organizaciones sociales y movimientos piqueteros. Así es, más que interesante sus respuestas. Así que bueno, aprovechando este minuto de aire, te quería desear un feliz cumpleaños, Walter, querido. Bueno, muchas gracias. Como le vengo diciendo a casi todos, es medio un anticumpleaños cumplir un lunes, pero bueno, estamos aquí con un añito más de vida. Para cerrar, nos vamos a ir escuchando un poquito de música y ya volvemos con más Malos Perdedores. Miradas, berretas y hombres encajados en fierucci. Oigo dame y quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Mamá, papá, oh, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Papá, oh, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Papá, oh, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Mamá, papá y mamá, papá, oh, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Un pseudo punquito con el acento finito. Quiere hacerse el chico malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito. Toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Basta! Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina. A tomar una jineta con gente despierta. Eso sí que es Argentina. Mamá, papá, oh, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Papá, oh, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Papá, oh, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Papá, oh, papá y mamá. Oh, mamá, papá y mamá. Por ejemplo, yo lo que siento es que, por ejemplo, los adolescentes son siempre adolescentes, pero lo que cambian también son los referentes. Si se me permite, abro comillas y digo referentes como yo cierro comillas, porque yo, por ejemplo, también tengo... Desde acá, desde acá, desde acá. al 221-438-6002. Comenzamos un nuevo bloque en este Malos Perdedores de lunes y tenemos en nuestros estudios a Dayana Melón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como habitualmente para hacer la columna de Tinta Verde, ¿y qué, de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy valiéndonos de las noticias de este último día, vamos a hablar un poco sobre lo que es la agricultura digital. Porque en el día de ayer, sí, sorprendente este término, se había escuchado agronegocio, agricultura industrial, pero bueno, ahora tenemos una nueva fase que es la agricultura digital, porque bueno, no sé si están al tanto, que en el día de ayer se conoció la noticia de que Caputo, Milei y Mondino firmaron un decreto para habilitar el uso de vehículos aéreos no tripulados, o sea, los drones. Esto fue después de que se diese la exposición rural de cada año en la Sociedad Rural Argentina, en el predio de la Sociedad Rural en Capital, y donde tuvieron mucha presencia los drones. Los drones en lo que es el campo se utilizan comúnmente para tomar información sobre el campo, pero también para hacer fumigaciones. O sea, se pueden hacer fumigaciones a partir de drones, lo que implica una nueva tecnologización de la agricultura que, desde lo que se conoce como revolución biotecnológica, que arrancó sobre todo en la década, o se profundizó sobre todo en la década del 90, a partir de todo el paquete tecnológico involucrado en lo que es la agricultura, bueno, esto es un nuevo paso, porque y ahí empezamos a ver cómo se tejen los hilos detrás de esta nueva faceta de la agricultura, porque estos drones no solo realizan fumigaciones, considerando también que un dron puede tener errores, que sabemos que las fumigaciones aéreas con los aviones vuelcan, en la actualidad, cada año el INTA reconoce que se vuelcan 580 millones de litros de agrotóxicos por año en los campos argentinos, que los campos, recordemos que no son, porque a veces parece ser se impulsan, por ejemplo, ordenanzas sobre de prohibición de fumigaciones sobre el ejido urbano, como si los campos no estuviesen poblados de gente, o sea, esta gente está viéndose afectada por estas fumigaciones, pero bueno, año a año se volcan eso, lo cual no solo ha ido en crecimiento desde la introducción del paquete tecnológico, sino que también se empiezan a hacer combinaciones. Y creo que hace algunas columnas hablábamos de la medición que se hace de los agrotóxicos, o sea, de lo permitido de agrotóxicos, que se hace a través de un proceso que se llama dosis letal 50, lo que no mata a la exposición a un agrotóxico, que no mata a una rata, que comparte el 80% del genoma humano la cantidad que no lo mata se hace el 50%, y eso es lo que se habilita. La realidad es que esta medición no tiene en cuenta la exposición crónica, o sea, la permanente exposición a un agrotóxico, ni hablar la sinergia entre agrotóxicos, que eso no se tiene en cuenta. O sea, en los campos no solo se vuelca glifosato, DDT, cloripirifos y un montón más de agrotóxicos. Entonces, bueno, imagínense utilizando un drone no tripulado, que inclusive los aviones, las fumigaciones aéreas, tienen una deriva del 70%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 70% de lo que se destina a un campo no cae en ese campo, sino que cae en zonas aledañas. Imagínense con la utilización de estos drones. Pero eso no es el único problema, ese es uno de los tantos problemas. Lo que está pasando en relación al uso de estas nuevas tecnologías aplicadas al campo es que las grandes empresas van recogiendo información que después venden. O sea, y ni hablar en términos, perdón por el pensamiento diagonal, pero en términos de calentamiento global, porque pareciera ser que, o sea, parece que existe la idea de que los datos son algo intangible, pero la realidad es que los datos son energía, y que sostener, o sea, o mantener todo ese cúmulo de datos que genera las múltiples facetas que tiene la inteligencia artificial, tiene un costo energético, tiene un costo esto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero por toda la infraestructura que genera. Y para darles un dato, se calcula que para 2025 un quinto del consumo mundial de electricidad se ocupará en los datos. Máquinas gigantes, sí, ¿no? Que ahí guardan todos los datos, sí, ya sea para en este caso la información digital de la agricultura, pero también para todo lo que son ahora, por ejemplo, los NFC, ¿no? Toda, sí, esa cuestión de las imágenes. Sí, las criptomonedas, todo ese tipo de cosas. Maquinarias con enormes consumos electrónicos. Sí, ¿no? Esta electricidad. La información de los drones, que es información sobre el lugar. En realidad recoge muchísima, recoge muchísimos datos que después vende y que empezamos a ver la agricultura es un, sobre la agricultura convencional o la agricultura industrial, es una rama que está hiperconcentrada. Para tirarles un número, 4 corporaciones controlan más de la mitad del mercado de semillas y 2/3 del mercado de agrotóxicos, o sea, 4 corporaciones, que a su vez hace unos años se fusionaron entre sí, Bayer con Monsanto, Syngenta con Chemchina, Dow con DuPont, o sea, se fueron fusionando las grandes semilleras con las grandes de los agrotóxicos. Y esas fusiones también llegaron a las maquinarias agrícolas, porque poquitas empresas, en el caso de las maquinarias, 6 empresas controlan el 52% del mercado, y obviamente están produciendo para los grandes productores. Los pequeños productores siguen trabajando con el trabajo manual, super explotando su cuerpo, porque además lo que tienen los pequeños agricultores, que no son fijadores de precios, sino que son tomadores de precios, son quienes, los intermediarios, lo que fijan los precios. Entonces ellos, la variable de ajuste que tienen siempre es su propio trabajo. Entonces, si les dan un precio y aumentan, por ejemplo, el precio de los insumos, o sea, fija el precio el intermediario, los insumos aumentan, por ejemplo, lo que se ve ajustado es el trabajo propio, es lo que se paga por ese trabajo, y además de la superexplotación de los cuerpos, en términos de todos los trabajos que se hacen, la mayor parte se hace manual, porque no tienen la posibilidad de acceder a tecnologías, y sobre todo porque las tecnologías están pensadas para las grandes extensiones, no para las pequeñas extensiones. E inclusive quienes tienen la posibilidad de alquilar maquinaria, quienes alquilan maquinaria, en lugar de ir a un campo pequeño, prefieren ir a campos grandes, más grandes, que implican económicamente una ganancia. Entonces, en este caso también vemos cómo esta hiperconcentración, que se apunta solo a un sector, está vinculada también a la superexplotación de los cuerpos de los pequeños productores. Pero volviendo a la agricultura digital, por ejemplo, Monsanto en 2013 compró una página que se llama Field View. Que recolecta datos de que cubren 60 millones de hectáreas de 23 países. Pero no solo recogen datos en términos climáticos, también recogen datos en términos de el suelo, de cómo está el suelo, en muchos sentidos van recogiendo datos, que esos datos después son vendidos. ¿Por qué? Porque lo venden, hay un nuevo término que también se llama agricultura de la vigilancia, que está vinculado al capitalismo de la vigilancia, que esos datos que se producen, que los propios agricultores brindan, después se venden a grandes empresas, que básicamente lo que hacen es ofrecer productos o crear la necesidad de comprar ese producto. Eso es como un pasito más en esto de la vigilancia tecnológica en la economía de datos, y no tendríamos que descartar de la posibilidad que tienen los drones de filmar, de sacar fotos, y todo lo que tiene que ver con la vinculación de los datos biométricos en un continente donde hay un alto nivel o un alto índice de criminalización de la protesta de los activistas ambientales. Sí, la verdad que sí. Y aparte es como estas plataformas lo que hacen es, vos le estás dando datos, pero después también te dicen que qué es lo que tenés que volcar a tu campo. Por ejemplo, otra de las grandes empresas, que es BAF, en 2018 compró una app que se llama Yarvio Scouting, que lo que vos podés hacer es, entre otras cosas, sacar fotos de la enfermedad de tu cultivo y la app te dice qué comprar. Pero obviamente esto no es aleatorio, es direccionado. O sea, lo que se busca es vender los productos que las mismas compañías generan. Entonces esto está llevando un paso más, porque además después venden esa información, no es solo información que queda en el éter. Venden en términos de, por ejemplo, una consecuencia que puede traer aparejado esto es aumentar los precios de los alquileres, de los arrendamientos. ¿Por qué? Porque donde detectan que hay un suelo que es más fértil, hacen elevar el precio de la tierra, porque las grandes corporaciones dicen, bueno, hay un negocio ahí en relación a la fertilidad del suelo, y aumentan el precio de los alquileres, o inclusive lo que van haciendo es generar van expulsando a pequeños productores de lo que es la agricultura, porque básicamente van comprando tierras o van alquilando, arrendando tierras a precios exorbitantes, a los que los pequeños productivos, porque ya no estamos hablando de pequeños, medianos también, no tienen posibilidades de pagar los mismos costos que tienen estas grandes empresas. Incluso Bayer ha lanzado una plataforma que le dicen a los productores, bueno, si nosotros te vendemos pero nos hacemos cargo si la venta no funciona, nos hacemos cargo también de esas pérdidas. Pero la realidad es que los productores le dicen cuánto ganan, y si ganan más de lo que le pagaron a Bayer, le tienen que pagar un poco más. O sea, como que se van a medias en términos de ganancia y de pérdida, pero también Bayer va tomando información en relación a esto, y cuándo o dónde se gana más, cuánto gana cada lugar. O sea, es como que todo el tiempo los agricultores le están vendiendo más y más información, que después utilizan para venderles productos. Y a su vez, ni hablar de la pérdida de trabajos en relación a lo que puede generar un dron, que son trabajos que se siguen perdiendo en el campo, y no solo trabajos, sino conocimientos, digo, porque hay un conocimiento ancestral en torno al trabajo agrario, en torno al clima, en torno a qué sembrar y cuándo sembrar, y es seguir volcando plaguicidas y una aplicación te resuelve, bueno, cuándo sembrar, qué sembrar, qué volcar, dónde, cómo, qué receta. Sí, la verdad que es bastante preocupante, y que ayer se haya habilitado esto en el marco de lo que era la exposición rural, habla un poco también, digo que ya veníamos viéndolo, pero de el sentido de la agricultura que tiene este gobierno. O sea, en qué sentido va, digo, cuando se sigue financiando la agricultura familiar, hemos conocido el cierre del INAFSI, cómo en el INTA se vienen censurando palabras como cambio climático, agricultura familiar, agroecología, mientras se hace todo esto, la verdad que lo que temblequea también, digo, porque al interior del INTA, por ejemplo, hay una disputa en relación al gran al agronegocio, a la investigación en relación al agronegocio y la investigación en relación a los pequeños agricultores. Digo, hay líneas de investigación para desarrollar maquinarias para pequeños agricultores para que no se revienten los cuerpos, y sin embargo esto es lo que está temblequeando. Cuando hablaban de los despidos en el INTA y anunciaron que iban a haber 1.300 despidos en el INTA, la realidad es que se sabía que el ajuste iba a venir de la agricultura familiar y no así del agronegocio, porque básicamente un sector del INTA estuvo en la exposición rural mostrando los drones no tripulados que habilitan a hacer muchas cosas del campo. Entonces es también lo que veníamos hablando en otras columnas, de la ciencia al servicio de qué, y también la visión en torno a la ciencia que se tiene por parte de este gobierno, pero también de los anteriores, digo, porque la apuesta en ciencia, sobre todo vinculada a la agricultura, ha sido en pos del agronegocio. Recordemos a Cristina anunciando con bombos y platillos el desarrollo científico de la doctora Chang, que descubrió un evento transgénico con capacidad de, o sea, sea, semilla, una parte del genoma que se puede implantar en semillas y que esas semillas las hace resistentes a situaciones de estrés hídrico. ¿Y esto qué quiere decir? Un corrimiento de la frontera agropecuaria hacia sectores que aún no habían podido correrse producto de la capacidad de resistencia a estas situaciones de estrés hídrico. Y la realidad es que si vemos en el tiempo, en el 2015 se hacía este anuncio y después en el 2019-2020 se anunció el proyecto de los bajos submeridionales, que es continuar avanzando con la frontera de agricultura industrial, de agricultura convencional sumamente contaminante, pero también dependiente de agrotóxicos, dependiente de insumos, dependiente de semillas que se compran estas grandes corporaciones, es seguir avanzando hacia sectores que no han podido avanzar aún, como puede ser determinados sectores de Santiago del Estero, determinados sectores de Chaco, donde quizás la disponibilidad de agua no es tanta como la pampa húmeda, que es lo que ha ido avanzando la soja, incluso desplazando a otro tipo de producciones como la ganadería, como la producción real de alimentos, porque sabemos que la agricultura convencional, el agronegocio, no produce alimentos, produce commodities para los mercados internacionales que se extraen así como se sacan, sin agregar ningún tipo de valor, y que implican la ganancia para un sector muy minoritario, que es el que exporta, y para otros sectores implica la destrucción del puesto de trabajo, la contaminación, digo, porque si vos vivís al lado de un campo que produce convencional y querés hacer agroecología, es imposible, porque con una deriva del 70% de las fumigaciones se hace imposible producir agroecología agroecológicamente al lado de un campo convencional, y además la pérdida de trabajos vinculados al campo, la expulsión de comunidades, ni hablar en términos sociosanitarios, como sean en lugares como por ejemplo la Leonesa Chaco, ha aumentado un 200% los casos de malformaciones congénitas y un 400% los casos de diferentes tipos de cáncer infantil. Entonces, ni hablar en términos sociosanitarios, que sabemos que esto está llevando adelante un ecocidio, y sin embargo no solo se sigue negando, sino se busca dar un paso más en términos de contaminación. Y después vemos cómo en el plano internacional se habla de los grandes contaminantes del mundo, y Argentina está entre los grandes contaminantes del mundo, pero también son las grandes empresas las que fomentan esta clase de agricultura, que no se fomenta en sus lugares de origen, sino que es más barato contaminar en Argentina, contaminar en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, que contaminar en Inglaterra, básicamente. Y vemos cómo después, por ejemplo, en relación al fracking, Inglaterra decide no llevar adelante fracking en su territorio porque tiene características sísmicas o puede generar sismos, y sin embargo viene e invierte acá en Argentina. Entonces también eso hay que cuestionarlo, porque esto responde a una cadena global de producción y de valor que relega a los territorios dependientes, como lo es América Latina, no solo a una matriz ligada a actividades primarias, sino también a una matriz ligada a la contaminación, al saqueo y a la muerte de las poblaciones. Bien, Dayana, veremos si nos tendremos que acostumbrar a vincular el paisaje de los campos con estos drones. Estaba pensando lo mismo, que sería algo totalmente contradictorio, pero parece que es la tendencia que intentan impulsar desde el gobierno y los sectores productivos o parte de los sectores productivos de nuestro país. Mientras tanto, también tendremos que ir analizando las consecuencias, y para eso te esperamos en las próximas columnas, y te agradecemos por toda esta información. Mil gracias a ustedes y nos vemos en 15 días. Nos escuchamos en 15 días. Bien, nosotros ya nos estamos yendo, nos reencontramos el próximo miércoles de 19:20, cuando le demos aire una vez más a Malos Perdedores. Hasta luego. Salva. cielo. Voy buscando un oasis donde nadar. Si tu cuerpo se fría, buscas calor. Va bailando mi corazón, siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, selva y calor. Somos animales sin celos. Vamos a un oasis donde nadar. Si tu cuerpo se fría, buscas calor. Va bailando en el corazón, siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, selva y dolor. Vamos a un oasis donde nadar. Si tu cuerpo se fría, buscas calor. Va bailando en el corazón, siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto. amoroso que involucra a Taylor en el alter ego de Voz Ganador, interpretada por el comediante Gerard Carmichael, nos guía en el derrotero de una historia que involucra el enamoramiento del cantante con un muchacho y cómo esa relación se ve complejizada por la sombra de otra persona, hasta que termina en una tensión que obliga al distanciamiento. El disco abre con Igor's Theme, una pista que funciona como introducción principalmente para que el oyente sepa en qué se está metiendo y que de hecho lo sentirá, como indica la letra de la canción. Porque quien narra tiene los ojos abiertos. La pista se abre con un tango de celda, ruido de animales salvajes. Con el muy bajo que aparece de alguna forma en cada canción. ¡Cumbia! Vamos a un oasis donde nadar. Si tu corazón fría buscas calor, va bailando mi corazón. Siento risa, siento temor. Hay un mundo distinto, selva y dolor. Vamos como oasis, donde nadar. 240, cause it's working. I want 100 of your time. Travel bag, pop up and see. Big dog,